Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Saludos, son las 9 en punto de la mañana, tenemos casi 12 grados de temperatura y comenzamos el programa La Glorieta de este viernes 10 de enero, destacando la labor de los bomberos de Elche. Si ayer tuvimos a uno de sus responsables en este programa para hacer balance de las intervenciones llevadas a cabo en 2019, hoy tenemos que hablar del incendio, el primero del año en ser intenso y en provocar la movilización de todos los efectivos de Elche y de otros parques próximos. Se produjo en una chatarrería cercana al aeropuerto del Altet ayer por la tarde, sobre las 7 y a las 6 de esta madrugada. Regresaba al Parque Comarcal de Elche la última de las dotaciones. El humo llegó a invadir las pistas de aterrizaje del aeropuerto, por lo que los bomberos de la terminal también acudieron al lugar para ayudar a controlar el fuego. Además, en esta jornada de viernes, a mediodía, Riegos de Levante celebrará su centenario en un acto conmemorativo con el que se presentará también un libro editado por este aniversario en su sede, situado en el Parque Agroalimentario. Está situada esa sede. Y también está previsto que acudan a este acto conmemorativo el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, junto a la consellera de Medio Ambiente y Agricultura, Mireia Moya, y el alcalde de la ciudad, entre otras autoridades. Hablaremos de ello. Y en la glorieta de hoy, además, tenemos previsto hablar de las movilizaciones educativas y de la programación del Cineclub Luis Buñuel, ya que las proyecciones comienzan esta misma tarde en el aula cultural de la antigua CAM en la Glorieta. Una programación que incluye para marzo la proyección especial de una película que estaba perdida, que nunca se exhibió en ninguna sala de cine y que gracias a la Filmoteca Española pues se podrá proyectar en Elche. Es del director Jesús Franco y tiene especial interés en esta ciudad porque el director escogió Elche para rodar aquí su historia, Vaya Luna de Miel. También hablaremos de la carrera solidaria que los rotarios preparan para este domingo y terminaremos el programa con más cultura, con la programación que se ha preparado para este mes de enero desde el Centro Comercial del Corte Inglés en Elche. Son los contenidos de un programa, La Glorieta, que comienza aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca, con nuestra selección musical. Quédense con nosotros. 101.4, Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, pues estamos preparando esa selección musical y en la primera de las secciones que dedicamos a la música del cine, vamos a escoger hoy el musical Los Paraguas de Cherburgo, de la década de los años 60. Hay una razón para escoger esta película. Es una historia de amor del director Jacques Demy, donde la música de Michel Legrand nos evoca puro romanticismo, al estilo de novela rosa, pero su melodía ha llegado a convertirse en un clásico de las bandas sonoras del cine. Pues precisamente el motivo de iniciar nuestra selección musical con esta melodía es porque Los Paraguas de Cherburgo, una de las películas escogidas este año, ha sido una de las películas que ha escogido este año el Cineclub Luis Buñuel para ilustrar uno de los dos almanaques de mano que se han editado para repartir entre los amantes del cine de autor. Recordamos que en unos minutos, tras las secciones musicales, vamos a entrevistar al presidente del Cineclub Luis Buñuel, José Vicente Candela, con motivo del inicio de la programación de este año. preciosa melodía. Y en los clásicos de jazz, cambiamos de sección, vamos a escuchar la voz de la cantautora Jolly Holland, la pelirroja de voz gastada y envolvente. Es única por su propio estilo, mezcla blues, jazz y country. Esta es la voz, como hemos dicho, desgastada y envolvente de Jolly Holland. Y en la sección dedicada a la poesía escuchamos otra voz, esta vez de un hombre, la del cantautor leonés Amancio Prada, que ha puesto música a San Juan de la Cruz, Rosalía de Castro, entre otros escritores místicos, pero siente predilección por el poeta universal Federico García Lorca, al que lo considera como un enamorado que se consume hacia adentro. Empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada. Se empieza el llanto Es inútil callar, es imposible callar, imposible callarla. Llora monótona. Como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada, es imposible callarla. Llora por cosas lejanas. Arena del sur caliente. Que pide camelias blancas, llora flecha sin blanco la tarde. sin mañana. Arena del sur caliente que pide camelias blancas, llora flechas sin blanco la tarde sin mañana. Arena del sur caliente que pide camelias blancas, llora flechas sin blanco la tarde sin mañana. Y el primer pájaro muerto sobre la rama. Oh, guitarra, corazón malherido por cinco espadas. Y seguimos con más poesía, pero en esta ocasión con la sección que dedicamos a la música actual. Vamos a escuchar a la cantante mexicana Julieta Venegas con uno de los poemas del gran escritor chileno Pablo Neruda, A callarse. A callarse, a callarse, a callarse. Sería un minuto fragante, sin prisa, sin locomotora. Todos estaríamos juntos en una inquietud instantánea, instantánea. Tal vez no hacer nada por sola, solo una vez. Tal vez un gran silencio pueda interrumpir esta tristeza. Para una vez sobre la tierra, una vez. No hablemos en ningún idioma. Victorias y sobrevivientes. No hay ninguno. Se pondrían un traje puro y andarían con sus hermanos, sus hermanos. No se confunda lo que quiero con la inacción. La vida es solo lo que se hace. Tele-Elche Radio Marca. El calor más confortable y a los mejores precios en Ferroqué y La Llave. Radiador aceite 30,95. Almohadilla eléctrica 14,95. Calefactor terraza 59,95. Estufas para terrazas a gas y eléctricas. Humidificadores, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida, presupuesto sin compromiso. En Elche, Ferroqué y La Llave. Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El Cineclub Luis Buñuel reanuda sus proyecciones hoy viernes en el aula de la Fundación Caja Mediterráneo, en La Glorieta. Sus responsables ya han dado a conocer la programación para este primer trimestre del año y destaca la película Lo que arde, que tiene 4 nominaciones a los premios Goya, o Parásitos, que ha obtenido la Palma de Oro en Cannes y el Globo de Oro a la Mejor Película Extranjera, arrebatándoselo a Almodóvar, que no lo ha conseguido por su historia Dolor y Gloria. También van a rendir homenaje a Federico Fellini y además proyectarán un largometraje muy especial, Vaya luna de miel, rodada en la década de los años 70 en Elche, de Jesús Franco, del director Jesús Franco, y es una película que se encontraba perdida y que ha sido recuperada por la Filmoteca Española. Para hablar precisamente de esta programación, tenemos con nosotros al presidente del Cineclub, Luis Buñuel, José Vicente Candela. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bien, pues todas unas perlas realmente y proyecciones especiales las que nos regaláis desde el Cineclub Luis Buñuel, a quien aman el séptimo arte. Efectivamente, como bien has dicho, es un creo que una oferta muy apetitosa, muy interesante para los que nos gusta el cine, porque tenemos lo mejorcito del cine que nosotros proyectamos, un cine de autor, un cine diferente, un cine en el cual las personas intentan no solamente entretener, que también lo intentan, sino también además hacer el cine como arte, ¿no? Y aparte de las que has destacado, pues también tenemos otros títulos interesantes, pero podemos hablar un poco, pues que empezamos hoy viernes precisamente con una película que no se ha visto prácticamente en toda la comunidad valenciana, casi es en Alicante se estrenó de tapadillo, pero ni siquiera en Valencia. Se llama La deseducación de Cameron Post. Y es un tema muy interesante también porque es el tema, se desarrolla en los años 90 en Estados Unidos, y esta también ha tenido un premio importante, el premio del Festival de Sundance, que es el festival de cine independiente americano más importante del que hay. Y habla de la reeducación de aquellas personas que son homosexuales en centros, digamos, especializados para ello en Estados Unidos. Es una tendencia que se hace allí en Estados Unidos y se piensa pues que la homosexualidad es recuperable y es curable, entre comillas, ¿no? Y cuenta la historia de una chica con inclinaciones homosexuales que es llevada a uno de estos centros. Pero además tenemos luego una película alemana, que es La audición, también sobre la música clásica como fondo, una profesora que se empeña en que su alumno pues llegue a sus máximas cuotas. Pero bueno, y luego llega la estrella, como bien has dicho, el 24. Además la hemos puesto, si te fijas, la semana de los Goya, porque precisamente la semana esa es los premios Goya. Lo que arde, una película que tiene 4 nominaciones, entre ellas la de Mejor Película. Es un cine de autor, un director gallego, Oliver Laxe, que con 2 personajes, además que son actores no profesionales. La actriz está nominada para los Goya como actriz revelación, que es una señora ya muy mayor. Uh-huh. Y nos cuenta también un tema interesante, como es el tema de los incendios forestales, de la devastación de la naturaleza por parte del hombre, y la piromanía, que en Galicia pues es un gran problema, porque el protagonista es un pirómano que sale de la cárcel. Como dices, una gran propuesta y una película que no se ha visto en Elche y que sería muy difícil de ver. Luego seguimos con una película mexicana sobre una crítica de las clases altas. Y ya en febrero pues tenemos 2 grandes citas. Por un lado, lo que bien has dicho, un homenaje a Federico Fellini, porque hay que recordar que en enero se celebra, o sea, actualmente en este mes, se celebra su centenario, 100 años de su nacimiento, de este gran director del cine, y vamos a recuperar una película del año 53 que se ha visto muy poco, que se llama Los Inútiles, en italiano se llama I Vitelloni, y es una película de las primeras que él hizo, realmente creo que fue la primera o la segunda que él dirigió solo, que rodó en su Adriático, costa adriática natal, en un pueblecito de la costa adriática, que recuerda a su pueblo natal, y está rodada pues con el estilo de él, en plan realista, todavía no era muy conocido, y nos cuenta pues la historia de unos muchachos que viven sin hacer nada, zanganeando, ¿no? Por de ahí viene la palabra I Vitelloni, del título, que en italiano se podría traducir por joven zángano. Pero es que el viernes 21, yo creo que es la estrella de la programación de este trimestre, porque pasamos, en opinión de la crítica, la película, una de las mejores películas de la temporada, una película coreana, se llama Parásitos, y que acaba de ganar el Globo de Oro hace unos días como mejor película de habla no inglesa, pero además viene avalada por el premio en Cannes, y es una película que posiblemente, como bien has dicho, le arrebate el premio a Almodóvar, ¿no? Mm. Pero bueno, es una película muy interesante porque nos cuenta, ya lo dice la palabra, parásitos, una serie de, una familia de compuesta por cuatro miembros que intentan vivir un poco a costa de la sociedad y que se entran a trabajar a una casa de gente más adinerada, y esas relaciones entre las dos comunidades, entre una comunidad social más baja y otra más alta. Pero lo interesante de la película es cómo se cuenta esto, porque esto se ha contado en el cine muchas veces. Sí, pero porque aquí es prácticamente la historia de ricos y pobres. Sí, pero aquí lo cuentan de una manera muy diferente, precisamente por eso ha tenido tanto éxito, porque hay una mezcla de géneros y es o sea, es realmente una crítica social, ¿no? Pero al mismo tiempo introduce incluso elementos cómicos, ¿no? Entonces, uh-huh. Además con los toques de cine oriental, hay una mezcla de géneros en la película. Es una película que ha sabido contar esta historia de una manera diferente como se ha hecho hasta ahora en el cine, y por eso está teniendo tantos premios. Pues vamos por partes, antes de hablar también de esa proyección especial de la película de Jesús Franco que se rodó en Elche y que nunca se exhibió en los cines de España ni del extranjero, que se encontraba perdida y que ha sido rescatada. Antes de ello, vamos por partes. ¿Por qué Federico Fellini? ¿Por qué han escogido el Cineclub Luis Buñuel? Bueno, pues este homenaje. Como decías, pues es el centenario, como he dicho antes, es el centenario de su nacimiento. Entonces el Cineclub intentamos acordarnos siempre, aparte de estrenar, porque hay que decir que todas las películas que proyectamos son estreno en la ciudad. Aparte de estrenar estos títulos premiados en los mejores festivales, intentamos siempre pues recuperar algún título antiguo del cine clásico o bien recordar alguna figura del cine. En este caso, bueno, hemos visto las efemérides y empezaba el año con el centenario de Fellini y, por lo tanto, pues qué mejor personaje, además una persona pues que en el cine, hablemos de La Estrada, hablemos de Ocho y Medio, hablemos de La Dolce Vita, hablemos de Amarcord, hablemos de un, además ha tenido varios Oscars, ha tenido premios en los mejores festivales y creó un estilo muy personal de cine. Sí que es cierto que en su última etapa, como todos los autores, ya cogió una deriva muy personal y que no gustó a todo el mundo. Pero yo creo que es un director a recuperar, y sobre todo cuando hay películas de él que no están muy vistas. Y de hecho, quería aprovechar para decir que hemos hecho unos calendarios que hacemos todos los años y le hemos rendido también homenaje en los calendarios que hemos hecho este año, calendarios de bolsillo que se pueden tener fácilmente en la cartera, e invitamos a los oyentes a que pasen por el aula de cultura de la Caja Mediterráneo. Eso sí, en las horas de las sesiones, los viernes por la tarde, y muy gustosamente les regalaremos nuestros calendarios. Claro, son almanaques de mano que realmente los colecciona mucha gente porque llevan ustedes más de una década editándolos, además con películas como que son Oscars, que son obras maestras como Amarcord, en esta ocasión de Federico Fellini, sí. O Los paraguas de Cherburgo, que también han editado ustedes ese almanaque para 2020. Sí, efectivamente, Los paraguas de Cherburgo es una película musical, también dirigida por Jacques Demy, pero la hemos escogido porque tiene una banda sonora preciosa, la música es muy evocadora y, bueno, es una película que es toda cantada, muy original en su época. Y Michel Legrand, que es el compositor de la banda sonora, que además ha compuesto bandas sonoras de muchas otras películas conocidas, precisamente murió hace unos meses, en el año 2019. Queríamos también rendir un homenaje a este gran compositor que ha aportado mucho a la música de cine, que es también un elemento muy importante en el cine, como es las bandas sonoras y la música. Uh-huh. Pues me extraña que ustedes hayan querido, para esa proyección especial en homenaje a Federico Fellini, escoger esa película, Los Inútiles, que no está dentro de la lista de las grandes obras maestras que consiguieron un Oscar, porque hay que decir que este director creo que es el único que no es norteamericano que ya tiene cinco Oscars, que consiguió cinco Oscars. Uh-huh. Todo un jardín, ¿no? Un récord de estatuillas. Uh-huh. ¿Por qué Los Inútiles? Sé que es una historia que creó en su Italia, que la inventó prácticamente él, creó un fenómeno generacional. Bueno, la respuesta a la pregunta es sencilla. Es porque entendemos que las otras películas que hemos mencionado, pues la gente ha tenido ya ocasión de verlas, se han repuesto en televisión varias veces, en cineclubs, y queremos precisamente descubrir algún pequeño tesoro que la gente no conoce. Ten en cuenta que la mayoría de gente que viene al cineclub pues ha visto mucho cine, seguramente, bueno, pues Amarcord, Ocho y Medio, La Dolce Vita, pues las han visto ya más de una vez. Y la gracia está precisamente en descubrir una pequeña joya. Y en este caso, lo bueno que tiene esta película de Los Inútiles, aparte de que es una de las primeras películas que él dirige y que la dirige, es un homenaje a su pueblo de la costa adriática, que ahí se anuncian ya, los que conocemos, digamos, lo que es la trayectoria luego del director, se anuncia una serie de constantes, de características, de ítems que van a estar luego en todas sus películas posteriores, ¿no? Entonces eso es uno de los motivos que pienso que tiene de interés la película. También puede ser una película que narra sus propios orígenes. Efectivamente, es que tiene muchos recuerdos de su infancia, porque como decíamos, el pueblo que aparece en la película, un pueblo costero, él nació en Rimini, es un pueblo que recuerda, bueno, no lo dice claramente, pero es su pueblo natal y lo que aparece ahí son recuerdos de su infancia, efectivamente. Quizás sí sea, su película marcó esa transición de la Italia rural a esa Italia industrial. Federico Fellini, hemos dicho que inventó su propio país, que conocemos muchos de sus relatos e historias, precisamente Los Inútiles, creo que la vi en el cine de la 2. Sí. Ustedes, el Cineclub Luis Buñuel, cuando selecciona las proyecciones, ¿qué criterio es el que siguen? Bueno, pues el primer criterio es que sea una película inédita en la ciudad. En este caso no lo es porque recuperamos, lógicamente, un clásico, ¿no? Pero sí que en el resto de casos nosotros intentamos que sea una película que no se haya visto en la ciudad. Y luego, pues nos informamos a través de las revistas de cine, de internet, de los festivales, y vemos un poco pues aquellas películas que están, porque las películas que pasamos hay que decir que son muy recientes, se han estrenado en España pues a lo mejor hace 3-4 meses como mucho. Entonces intentamos aquellas películas que se destacan por la crítica, que han destacado en los festivales, y también otro criterio es que, como ves, se puede ver muy bien en la programación que hemos presentado, es que intentamos abarcar el cine de todo el mundo. O sea, el cine, a veces cuando hablamos de cine, la gente tiene una idea de cine muy restringida, porque el conocimiento que hay del cine es el cine americano, el cine español y algunas gotitas de cine europeo, pero no se va más allá. Y hay que pensar que en casi todos los países del mundo se hace cine, y que hay cine interesante. Nosotros, por ejemplo, pues hemos dicho antes que teníamos una película coreana, que teníamos una película mexicana, tenemos película china también, Hasta siempre mi hijo, luego en marzo, por supuesto cine europeo, una película argentina. Es decir, con nuestro cineclub le damos la vuelta al mundo, a los 5 continentes, a través del cine. En Parásitos, esa película de la que usted ha descrito cómo es la historia que cuenta y de esa crítica social que hace de ricos, de las clases sociales que todavía siguen existiendo, creo que en todo el mundo, ricos y pobres, es una película de cine coreano. ¿Ese cine coreano está en auge? Sí, efectivamente. El cine oriental en general ha enseñado mucho al cine occidental, porque tienen otra manera de ver el cine. Y los directores coreanos, hay que decir que si repasamos el palmarés de los festivales más importantes internacionales, veremos que las películas no ya coreanas, sino también chinas o orientales o incluso vietnamitas, ocupan los primeros puestos. Sobre todo el cine coreano es un cine en auge. Ocupan muchas veces los primeros puestos del palmarés de los festivales. Pues vayamos ahora a esa proyección especial. No la van a exhibir Vaya luna de miel, una película que se encontraba perdida y que ha sido recuperada gracias a la Filmoteca Española y que se grabó aquí en Elche en la década de los años 70. Ustedes no la van a proyectar en el aula cultural de la CAM, donde proyectan el resto. Se la llevan a los cines Odeón. Y además no será un viernes, porque las proyecciones del Cineclub Luis Buñuel siempre son los viernes, hoy mismo hasta el próximo mes de abril. Este es el primer trimestre. ¿Por qué esta proyección se la llevan a otro lugar y a otro día? Bueno, pues buena pregunta, por dos motivos muy claros. El primero es porque pensamos que es una película que queremos verla en una sala de cine. Nosotros proyectamos en el aula de la CAM, que bueno, tiene sus condiciones, pero no es un cine. Queremos verla en pantalla grande, en unas condiciones, una pantalla de cine, vamos, y en una sala de cine. Y por otro lado, porque queremos ofertarla a toda la ciudad, porque es una película que, como bien has dicho, pues se rodó en Elche, ¿no? En los años 70. Y lo curioso es que podemos ver cómo era Elche en esa época, que ha cambiado. Se rodó exactamente en el año 1979. Y las zonas que más salen de Elche, si no recuerdo mal, es la zona del Parque Municipal, lo que es la Puerta, Parque Deportivo. O sea, y esa zona ha cambiado, porque lo que es el Paseo de la Estación y la Puerta del Parque y toda esa zona, pues no. Y nos podemos preguntar, ¿y por qué Jesús Franco pensó en Elche, ¿no? para hacer esta película. Pero pues porque Elche le daba en la historia de una isla tropical, y Elche le daba la imagen las palmeras de una isla tropical, porque Elche realmente no es Elche en la película, claro, sino que es la isla Bananas. Y la isla Banana es una isla tropical, el paisaje de Elche, ya Almodóvar lo hizo con Tacones Lejanos, y bueno, pues esa es la idea. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacías, pues queremos ofertar la película a toda la ciudad, por eso vamos a proyectarla en el Cine Odeón como una proyección especial, como un extra, un jueves por la tarde en el Odeón a las 8:30, habrá una presentación el 5 de marzo. Y será entrada libre, además, vamos a hacer entrada libre, porque la Filmoteca Española, hay que agradecer públicamente, nos ha cedido la película, hemos pagado lo que son los gastos de portes, pero es una película que estaba totalmente perdida. Que, ¿y por qué? Vaya luna de miel, ¿por qué? Pues porque en aquella época se rodaban muchísimas películas, casi como palomitas, y muchas no se llegaban a estrenar. Y esta película es de un director... Jesús Franco, que se caracteriza precisamente por ser un director de destape de la época. Sí, es un director que se llama... Bueno, es muy carismático. Sí. Y con realmente un cine de autor. Es precisamente... Yo diría que es el Almodóvar anterior. Es un director muy personal. Lo que pasa es que cultivó todos los géneros. Es un director que, bueno, ahora murió no hace mucho y se le reconoció, pero en vida... Pasaba por un director, él iba a la suya, ¿no? Y hacía lo que le apetecía y cultivó, como digo, muchos géneros. Y bueno, esta película pues se quedó sin estrenar y se perdió. Y además es que no se sabía muy bien el título que tenía, porque en principio él está basado en una novela de Edgar Allan Poe que se llama El escarabajo de oro. Entonces se pensaba que el título era El escarabajo de oro, pero resulta que él le puso otro título, Vaya luna de miel. Pero es que para acabar de liar la cosa, hay otra película americana... norteamericana, que también se llama Vaya luna de miel, que tiene el mismo título. Con lo cual ahí hubo un poco de lío y no se sabía muy bien si la película que se había encontrado era o no era. La Filmoteca la ha restaurado y afortunadamente nos la ha cedido y vamos a hacer una primicia, porque esa película prácticamente no se ha visto. Es una joya. Tengo ganas ya que llegue el 5 de marzo para ver el paisaje de Elche. Exactamente, ver a Elche como una isla tropical y ver cómo era Elche en aquella época. ¿Y se ve a la gente? ¿Has podido ver la cinta? Yo es que no he podido verla, he leído sobre ella, pero como hemos dicho es que es inédita, así que no se ha visto en ningún sitio. Se ha pasado en la Filmoteca Española y en algún festival la han pasado, pero no se ha proyectado en ningún lado, ni se ha hecho en televisión, ni nada. ¿Que se puede ver personajes de Elche, quizá, a nuestros vecinos en la década? No sé de si utilizará extras o no. No se sabe. No estoy seguro, no te puedo decir porque no he podido verla todavía. Jesús Franco era una persona que conocía todos los pueblos de España. Sí, una persona además hacía muchas películas con Lina Romay, que era su pareja sentimental y que era la actriz de moda en aquella época. Y esta película es el año 79, hay que recordar que cuando muere Franco y viene la democracia en el cine español, viene la época de lo que se llama el destape y la mayoría de películas, si no tenían algo de sexo, no, la gente no iba a verlas. Entonces se calificaban casi siempre S. Esta película está calificada S para mayores de 18 años, pero seguramente cuando la veamos nos reiremos porque de lo que calificaban S, o sea, lo que era, digamos, hería la sensibilidad en aquella época. Pues José Vicente, esto es a grandes rasgos lo que da de sí esta programación del Cineclub Luis Buñuel para el primer trimestre de este año, de 2020, pero vamos a recordar que hoy la película es una historia sobre la libertad sexual. Y es de su educación, creo recordar que es el título que has... De su educación, sí, de su educación. Una película también inédita que solamente ha recorrido algún que otro festival desde el pasado año, reciente, con cierto éxito, ¿o no? Sí, sí, además es ganadora, como digo, del Festival de Sundance de Estados Unidos, una película americana de cine un poco independiente, que recuerda a otra película, Identidad Borrada, que se estrenó hace unos meses porque es un tema parecido, pero esta tiene un añadido interesante, es que la directora precisamente pertenece al colectivo LGTBI, entonces puede reflejar mejor esos sentimientos y esos problemas que sufren las personas que intentan, a las que se intenta reeducar o cambiar su iniciativa sexual. Y además está visto desde el punto de vista de la persona afectada. Eso le da un toque de originalidad con respecto a otras películas que han tratado este tema. Lo cierto es que ustedes no están alejados de la realidad. Traen también temas que nos hacen reflexionar y que están de actualidad en nuestro entorno. Sí. Gracias, José Vicente. Hay que recordar que los pases, las proyecciones, y hay que ser socio del Cineclub Luis Buñuel para acudir a estas proyecciones. Sí, pero bueno, eso es simplemente un formalismo. Se acude el mismo viernes ahí, se rellena un papel y eso sí, tenemos que cobrar las cuotas por semestres, pero cada película no llega a 3 euros, o sea que realmente casi luce más sentarse ahí un ratito que tomar un café en una terraza, porque te va a costar algo parecido. Pues hablar con el presidente del Cineclub Luis Buñuel es fomentar el cine de calidad, el cine no comercial, el cine al fin y al cabo de autor, un cine independiente. Gracias. Muchas gracias a vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca. Abatel saca su lado más funky, 600 megas simétricos con cuota de línea incluida, y escucha esto, por menos de 1 euro al mes. ¿A que suena bien? Y si quieres Amazon Prime por 1,99 euros más. Abatel.es, la revolución de la fibra. Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos, Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8. ¿Te gusta el running? ¿Te atreves con una 10K? El Club Rotary Illice organiza este domingo 12 de enero la 10K Rotary. Serán 10.000 metros llanos, cómodos, urbanos, con inicio y fin en la pista de atletismo Manolo Jaén de Elche. Con la inscripción tendrás almuerzo, camiseta, bolsa del corredor y, sobre todo, la satisfacción de que todo lo recaudado irá para conseguir un vehículo adaptado y poder trasladar a los chicos y chicas de Anoa Elche. Corre la 10K Rotary y trae a tus amigos. Y si no quieres correr, también hay un dorsal solidario. Más información e inscripciones en 10krotary.es. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hoy está previsto que llegue a la ciudad el presidente de la Generalitat Valenciana junto a la consejera de Medio Ambiente, la ilicitana Mireia Moyà, para asistir a un acto conmemorativo. Hoy se cumplen 100 años, o hoy celebrarán 100 años de historia de una de las comunidades de regantes más importantes de Elche y de la Vega Baja. Estamos hablando de Riegos de Levante y hablamos con su presidente, Javier Berenguer. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días. Felicidades por este centenario. ¿Cómo lo van a celebrar? Muchas gracias. Bueno, la verdad es que realmente el centenario se cumplió en el año 2018, pero bueno, por ciertos motivos no hemos podido celebrarlo en el año que tocaba. Y bueno, hemos estado intentando compaginar las agendas, sobre todo con el presidente de la Generalitat, para que estuviera aquí, que pensábamos que era una persona que tenía que estar aquí acompañándonos. Y hemos conseguido hacerlo ya en esta fecha. Bueno, además, como has comentado, que venía la consellera, también está previsto que venga el presidente de la Diputación de Alicante y mucha gente también del regadío, como gente de la Confederación, gente del Sindicato Central de Regantes, vienen muchos alcaldes y, bueno, aquí estamos esperando y terminando de preparar todo lo que tenemos para hoy. Claro, ¿qué tienen? Porque también presentan un libro. ¿Cuál es la edición que han sacado ustedes y qué destacan en esa publicación? Bueno, realmente la publicación lo que habla es de esos 100 años de historia que dan para mucho. Evidentemente, reproducir en un libro 100 años cuesta mucho, pero es un libro bastante ilustrativo, con muchas fotos y con mucha información, que yo creo que va a ser un libro que va a ser un poco referente también a nivel de regadío, ¿no? Porque contar todo lo que ha ido pasando durante estos 100 años en una comunidad tan grande como la nuestra, pues creo que puede ser un libro muy interesante. Por supuesto, y además no hay tiempo para resumir esos 100 años de historia, pero sí hay hitos durante esos 100 años. El primero, ¿por qué surge Riegos de Levante? Bueno, el primer hito importantísimo fue precisamente eso, hace 100 años, cuando se nos dio la primera concesión del agua del río Segura, ¿no? Que fue en el año 1918, que fue cuando se constituyó inicialmente la Riegos de Levante, pero como una sociedad anónima en Madrid. Un tema importantísimo pues fue cuando en el año 1923, cuando el rey Alfonso XIII vino aquí a la provincia a inaugurar todas ya las instalaciones de Riegos de Levante, ¿no? Como un tema importantísimo que un rey venga aquí para inaugurar una comunidad como esta, ¿no? Y bueno, yo cabría destacar sobre todo en el año 1932 y 1945 cuando se construyeron los embalses de Levante y de Poniente del Hondo como un hito importantísimo y uno muy muy importante evidentemente el año 1979 cuando llegaron las primeras aguas del trasvase Tajo Segura, ¿no? Sí, porque son realmente a Riegos del Levante están cosidas dos infraestructuras vitales. Una, lo ha dicho usted, los dos embalses de Poniente y Levante que se construyeron a mano. Cuentan que cavando los agricultores del Camp d'Elx, dos embalses claro. Y ahí tenemos un parque natural, como es el Hondo, para embalsar las aguas del Segura. Y luego en el 79 las primeras aguas que llegaron del Tajo Segura. Un trasvase que también lo consideran vital y que ya han estado celebrando los 40 años de historia y que quieren que continúen. Hoy tiene usted, menos a la ministra, tiene a todas las autoridades, a las administraciones provinciales, autonómicas y locales. Supongo que hoy aprovecharán para reivindicar la necesidad de seguir con el trasvase Tajo Segura. Sí, bueno, evidentemente. Además, lo que les voy a plantear a los políticos, ya que van a estar aquí todos y tanto de distintas administraciones como de distinto signo político, es pedirle que de una vez que tengan altura de miras y que se pongan de acuerdo y que apoyen de verdad a un sector como el sector agrícola que nos están dejando de lado. Parece ser que a la ministra por todo esto del cambio climático que todos sabemos que está ocurriendo. Pero no se están dando cuenta que lo que de verdad está parando el cambio climático en nuestra zona es precisamente la agricultura. Estamos hablando que solo el trasvase Tajo Segura riega 44 millones de árboles. Yo esta mañana estaba escuchando en la televisión que en Portugal, para empezar a frenar el cambio climático, van a plantar 20.000. Pues fijaros la infraestructura, la importancia del trasvase, ¿no? De que estamos hablando de 44 millones que de verdad sí que están frenando ese cambio climático. Ese será su discurso. Será importante, Javier. Se lo ha preparado ya. Sí, bueno, en ello estoy. Estoy terminando ahora las últimas porque siempre lo preparas, lo lees y lo vuelves. Y aún cada vez que lo lees siempre cambias alguna palabra. Pero en ello estamos, intentando que salga lo mejor posible. También usted celebra este centenario también siendo vicepresidente de un sindicato tan importante como el Sindicato Central de la Explotación, precisamente el Tajo Segura. Sí, así es. Bueno, el pasado mes de enero fui nombrado, perdón, en diciembre fui nombrado vicepresidente del sindicato y bueno, ahí estamos, hemos vuelto de vacaciones, estamos preparando este centenario, pero bueno, ya tuve una reunión el pasado martes con el presidente para empezar a ver estrategias de trabajo a partir de ahora. Sabemos que la Comisión Central de Explotación se va a reunir el próximo día 14 y claro, pero tenemos esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, ¿no? Porque ya nos han en dos meses continuos nos han rechazado el trasvase y lo que esperamos es que la ministra, en este caso, no vuelva a cometer el error de no darnos el trasvase para regadío, porque la verdad que sería un grave error y lo que tenemos muy claro es que íbamos a salir de forma contundente contra esta decisión. Claro, hay nuevo gobierno. ¿Usted va a hacer un balance del nuevo gobierno de coalición? Ya lo tenemos y parece ser que Teresa Rivera seguirá en el cargo. Sí, bueno, además con mucho más poder, ¿no? Porque efectivamente. Vicepresidenta, ¿no? Sí, señor. Con lo cual, pues bueno, yo le pediría que de verdad que todavía no sea en esto el tiempo que ha sido ministra, no se ha reunido con los agricultores, pero yo sí que le pediría de que se reuniera con nosotros, que viniera aquí, que viera que de verdad qué es lo que hacemos con el agua y que nosotros de verdad estamos contribuyendo al freno del cambio climático, que se diera cuenta de que si no tuviéramos agua aquí, esto sería ya parte del desierto y que se dieran cuenta, como se dice muchas veces, que si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Entonces, si nosotros formamos parte del desierto, ya vamos a estar el desierto mucho más cerca de Madrid de lo que está ahora, ¿no? Javier Berenguer, 2020 lo inician con movilizaciones, amenazas de movilizaciones al nuevo gobierno de coalición, con demandas judiciales por ese rechazo de enviar agua a la agricultura, agua para riego, tanto en el mes de noviembre como diciembre, a pesar de los informes favorables de los técnicos. Sí, sí, bueno, lo que eso ya lo tenemos todo, se está preparando, ya el tema judicial lo estamos preparando. Sabemos que incluso tanto el gobierno murciano como el gobierno valenciano han recurrido ya o van a recurrir estos trasvases cero para la agricultura, y nosotros, está claro, estamos preparando movilizaciones, pero lo que sí que está claro es que si el mes de enero, por lo que sea, que esperamos que no, pero si dijeran que no, desde luego que esas movilizaciones van a ser mucho más contundentes de lo que teníamos previsto, porque no podemos permitirnos ya, porque si dos meses y este es el tercero, lo que quiere decir que entonces sí que demuestra que se quiere encargar el trasvase. Javier, una última pregunta. ¿La publicación quién la ha realizado? ¿Quién ha colaborado? En lo que es el libro lo hemos hecho nosotros, pero con la colaboración de los profesores Joaquín Melgarejo, de la Universidad de Alicante, Andrés Molina y Patricia Fernández. Son los que lo han redactado, pues, con toda la información, además de la que tenían ellos, con todo lo que hemos ido aportando nosotros y facilitándole toda la información. Pues hoy va a ser usted el anfitrión, así que toda la suerte para que consigan ese discurso, remover las conciencias de nuestros representantes políticos y que de una vez por todas realmente apoyen al sector agrícola. Qué buena falta les hace. Gracias, Javier Berenguer. Muy bien, muchas gracias a vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Cable World Fibra presenta Christmas a 1000. 1000 megas de fibra óptica. La mayor velocidad de España. Solicita tu subida gratuita. De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM. Teleelch Radio Marca. Hola, soy Antonio Bazán y cada mañana de 7 a 9 te informo de todo en Elch Bon Día. La información más completa en el 101.4. Teleelch Radio Marca. Sobre todo, Elche. Hoy en día puedes ser hipster, trendy o mainstream, escuchar indie rock o trap, alimentarte como veggie o frutariano, trabajar como workaholic o decantarte por el slow life. En definitiva, le puedes poner un nombre a cada cosa, pero lo importante es lo que cada cosa es para ti. Nuevo Audi Q3 Sportback por 295 euros al mes. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Esta semana, los padres y madres del Colegio Público Las Bayas retomaron las movilizaciones y el pasado miércoles realizaron la primera concentración de 2020 ante las puertas del centro para seguir así presionando al Ayuntamiento y a la Consellería a que cumplan con sus promesas. Este colegio lleva años esperando su ampliación, pero a pesar de los muchos anuncios, el proyecto se ha quedado en el cajón. Y mientras esperan, las lluvias intensas han dejado al descubierto el mal estado en que se encuentran los barracones. El alcalde se comprometió a ubicar las nuevas aulas prefabricadas en un solar colindante, pero finalmente, al no poder ocuparse los terrenos por la vía de urgencia, se optó por colocar estas aulas en el propio centro. Pero nada más se sabe de esta actuación, por lo que la comunidad educativa ha decidido continuar con sus protestas. Empezar el año, al fin y al cabo, como terminaron el 2019. Pues para hablar de estas movilizaciones tenemos con nosotros a la vocal del AMPA, Ángela Manzano. Muy buenos días, Ángela. Hola, muy buenas. Este es el resumen, ¿no?, de vuestra historia, de esa historia. Sí, estamos ahí en ello trabajando sin parar. Tenemos... Bien, lo que nos gustaría, Ángela Manzano, es que nos digas, nos gustaría escuchar a las madres decir por qué habéis retomado las movilizaciones en 2020. ¿No es suficiente el compromiso del alcalde de colocar las aulas prefabricadas ahora dentro del patio? El compromiso de colocar las aulas dentro del patio pertenece a Consellería. Uh-huh. Sí, se están haciendo las actuaciones, pero nosotros, los padres, lo que tenemos clarísimo es que hasta que no veamos a nuestros hijos en unas buenas condiciones, en unas instalaciones dignas, no vamos a parar. Es lo que más claro tenemos. Estamos viendo movimientos, tenemos una buena hilo de comunicación tanto con Consellería como con la Alcaldía de Elche. Todos los días tenemos noticias nuevas, pero seguimos. Tenemos claro que AMPAs anteriores también se movilizaron y por un motivo u otro, cambios de gobierno, pues las cosas se paralizaron. Y nosotras lo que queremos es que no nos dejen salido. Que aunque saquen sus presupuestos y nos digan que se está licitando y nos digan que todo va viento en popa, hasta que no veamos un ladrillo puesto, hasta que no veamos que nuestros hijos están en un colegio digno, no tenemos intención de parar. Pues, ¿qué están viendo en 2020? ¿Qué noticias son las que han llegado ya a ustedes? ¿Qué les están diciendo desde Consellería y Ayuntamiento y Concejalía? Nosotros ahora lo que, por ejemplo, bueno, estamos como vosotros, ahora lo que estamos viendo es pues los nuevos presupuestos y las nuevas actuaciones que salen en prensa del Ayuntamiento de Elche, las actuaciones presupuestarias que tienen en marcha, y sí que sale nuestro nombre. En este momento lo que tenemos son las instalaciones, los barracones antiguos. Durante este mes de diciembre sí que han pintado y han adecentado los pasillos que exigimos que se hiciera antes de volver al nuevo curso, ya que si tenemos que esperar tanto un mes como 5 meses que nuestros hijos estén en unas condiciones mínimas. Y lo que vemos ahora, por ejemplo, en la ubicación de los nuevos barracones es pues que han empezado a asfaltar, a adecentar un poquito el terreno, a aplanarlo y a ver dónde están las acometidas para empezar a instalar. Tenemos previsto que para marzo o abril, en teoría, Consellería nos instalará los nuevos barracones que irán en doble altura. O sea, están viendo en movimiento trabajos sí, previos sí, a la colocación sí, de los barracones. Y los antiguos, ha dicho que han aprovechado las vacaciones de Navidad para remodelarlos. Sí. ¿Qué han hecho sí, en los antiguos? Nuestras últimas reuniones, en el último Consejo Escolar, se le exigió a Consellería que al menos nos pintara y nos lijara todos los pasillos de los barracones porque estaban oxidados, se olía y bueno, y cada vez que se colaba el agua eso se hacían unas charcas ahí de mosquitos y de podredumbre. Entonces exigimos que si no tenemos una fecha exacta de nueva ubicación de nuestros niños, al menos que se pintara y se adecentara. Pedimos también que se hiciera un nuevo techado para estas lluvias que vienen ahora, bueno, que uh-huh, que estamos en ellas, porque enero, febrero, marzo son fechas cruciales de precipitaciones. Entonces, exigimos que se hicieran estas actuaciones. Ahora sí, tenemos ahí visualmente está más agradable cuando entras. Uh-huh. Hay un olor a pintura horrible, pero bueno, son los problemas colindantes de al menos de adecentar lo que se le ha pedido. De donde tenemos un poquito ahí está disipado, estamos un poco perdidos es con el tema de la licitación de la obra, que es lo que nosotros como madres, y no estamos metidas en el gremio este, uh-huh, ni hablamos la jerga que hablan ellos cuando nos dicen se está licitando el proyecto, se está licitando la obra, no sabemos exactamente en qué punto está, por eso nos ocurre... estamos más legados. Nos ocurre a nosotros lo mismo cuando nos dicen está en trámites, está en proceso de licitación, andamos perdidos. Lo que es menester es que la administración no ande perdida en esos procesos burocráticos. Claro. Ahí es donde, por eso nuestra intención es no parar, para que no se olviden. Y si a ellos nos dicen 5 meses serán los que se necesiten para licitar, para redactar, para esto, para otro. Nos dan un calendario, pero nosotros, ya te digo, hasta que no veamos una máquina entrando en nuestro colegio y poniendo un ladrillo, no tenemos intención de dejarlo estar. Estamos todos unidos con ello. Y todo esto lo hacen por cuántos niños y niñas? ¿Cómo, perdona? Todo esto lo hacen, se movilizan por sus hijos. ¿Cuántos niños y niñas son los que están en estos momentos acudiendo a clase en esos barracones que por en fin se han remodelado? En los barracones está prácticamente la mitad del colegio. En el colegio no llega a 400, son 300, no sé exactamente 390 y algo. Y 152 niños son los que están en los barracones. Están todos las dos clases de cuarto, las dos clases de quinto, las dos clases de sexto y una clase, concretamente donde está mi hijo pequeñito de 4 años, que es la única de infantil, que también está en los barracones. Prácticamente la mitad del alumnado. Pues muchísimas gracias, Ángela. Que vaya todo como nos lo has descrito, porque realmente sí, han hecho... trabajos de remodelación, están sí, en los trabajos previos. Estamos contentos, la verdad, estamos contentos porque vemos que hay respuesta. Están contentos, pero la experiencia les dice que las movilizaciones no hay que dejarlas, con lo que ese calendario de movilizaciones, ¿qué días son los que se concentran ustedes? ¿Todos los días? Nosotros nos concentramos todos los días. Todos los días son los 5 minutitos de dejar a los nenes en la puerta del cole y en cuanto entran, nosotros desplegamos todas nuestras pancartas, ponemos una pancarta con el día que llevamos, concretamente hoy hemos hecho los 63 días y nada, no, esperemos que no tengamos que poner una tercera cifra en la pancarta, pero bueno, si es así, ahí estaremos. Y con la pancarta. Muchas gracias, Ángela. Sí. Muy amable, gracias a vosotros. Hasta luego. 101.4. Muy bien. Tele-Elche, Radio Marca. Pues ya hablamos. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos, dejadlo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Faltan 2 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana y vamos a continuar con la música antes de la siguiente entrevista. Y es que en la efemérides de hoy hay grandes músicos. El primero que nació un 10 de enero fue la voz del sueño de Estados Unidos. Ya lo han acertado, el gran Frank Sinatra. Su New York fue uno de sus grandes éxitos. Sinatra fue uno de los artistas más completos y también más admirados. En definitiva, un ídolo popular para muchas generaciones y un excelente actor. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York.

'cause the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. Stay here just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my stay here just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart, my ...101.4... Teleelch Radio Marca. ¿Quieres tener acceso a internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, pues este domingo 12 de enero, ya han escuchado ustedes algunas de las cuñas de promoción, se organiza la sexta edición de la carrera 10K, una carrera organizada por el Club Rotary Ilice, cuyo presidente se encuentra con nosotros. Él es Salvador Sánchez. Muy buenos días, Salvador. Hola, buenos días. Buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. Nos gustaría ver esta carrera es solidaria, siempre está muy relacionada con los fines del Rotary, de los Rotarios de Elche, que son fines sociales y humanitarios, al fin y al cabo. Siempre intentan resolver los problemas de las ONGs o asociaciones que se ponen en contacto con ustedes. Pues bien, nos gustaría saber por qué se ha llegado a la sexta edición. ¿Es una carrera que ha venido a quedarse? Pues esperamos que sí, realmente. Cuando empezamos 6 años atrás, no podíamos realmente pensar en el éxito que iba a tener y en las posibilidades de continuidad que iba a tener. Sin embargo, bueno, son los propios corredores los que con sus inscripciones anuales nos han demostrado que es una carrera que les gusta, que es una carrera que les interesa, desde dos puntos de vista, desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista social o solidario. De hecho, el año pasado pues hicimos una consulta entre todos los participantes, casi 1,000, y en torno al 70% respondieron a nuestra consulta, lo cual es un alto grado de respuesta cuando haces una consulta. Es difícil dispongamos de esos 2 o 3 minutos para rellenar la consulta, y lo que manifestaron era un alto grado de satisfacción con todo lo relacionado con la prueba. También nos indicaron cosas para mejorar y esperamos haberlas cumplido en mayor o menor grado este año, ¿no? O sea, es una carrera que interesa a los corredores porque participan cerca del millar. Además, tienen ustedes un centenar de voluntarios en la 10K. Pero también es una carrera necesaria. Se lo digo porque, ¿cómo es Elche? Si lleva 6 años celebrándose, ¿son muchas las necesidades que hay que cubrir? Sí, sí, realmente sí. Nosotros cada año organizamos entre cinco y seis, siete eventos, todos ellos destinados, en su gran mayoría, a satisfacer o a resolver necesidades locales de ONGs, de asociaciones de cualquier tipo que necesitan, de colegios, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, bueno, digamos que ojalá no fuera necesario, pero en la medida en que es necesario, pues nuestro Club Rotario actúa en beneficio de todos aquellos que con los que hablamos, con los que nos interactuamos y que nos piden ayudas o soluciones puntuales en un momento determinado, ¿no? ¿Y quiénes son los que le han pedido ayuda este año para la 10K? Pues ANOA. ANOA es una asociación formada por los familiares de niños con diversidad funcional que han terminado sus estudios en el Colegio Virgen de la Luz o en el Colegio Tamarit, que son quizás los dos referentes de colegios de educación especial que tenemos en nuestra ciudad. Y claro, son chavales, chicos, chicas, que ya tienen 18, 19, 20, 21 años, que ya no están en una situación de ir de recibir educación obligatoria y, por lo tanto, pues digamos, tienen mucho tiempo libre para hacer otras cosas. Los padres, en muchos casos, no pueden estar con ellos todos los días, así que esta asociación nace para ofrecer a estos chicos y chicas la posibilidad de aprender, seguir aprendiendo durante esas horas lectivas de 9 a 5 de la tarde con terapias ocupacionales, con psicología, tienen un huerto donde aprenden los chicos a cultivar. Sé que tienen terapias con animales también, con perros, terapias también con sonidos y luces. Son, en definitiva, niños que necesitan seguir recibiendo estímulos para, en la medida de lo posible, integrarse de la forma mejor para ellos en nuestra sociedad. Nos ha hecho un vídeo a ANOA que nosotros hemos viralizado y hemos dado publicidad a través de la Rotary de la 10K, en el que hay una frase de una de las madres que a mí me ha llegado, ¿no? Dice, queremos saber si nuestros hijos tendrán amigos en el futuro, ¿no? Y es así, al final. A veces pensamos en los niños más necesitados, que son niños de 6, 7, 8 años. Estos niños, estos chicos jóvenes de 20, 22 años, 23 años, no los podemos dejar de lado. Ellos van a seguir creciendo y necesitan cada año que pasa una atención especial y relacionada con la edad que tienen, ¿no? Y si me permites continuar, termino mi argumentación. En este caso, lo que podamos obtener de la prueba irá destinado específicamente a adaptar un autobús que ellos necesitan para sus salidas normalmente de los fines de semana al teatro, al circo, a actos culturales, a exposiciones, a monólogos en el Gran Teatro, a cualquier tipo de actividad que sirva de estímulo para estos chavales. Pues necesitan, tienen un autobús, un microbús, y necesitan adaptarlo, pues con una rampa, con anclajes especiales, necesitan adecuar el número de butacas a las necesidades propias, y el dinero que podamos obtener de esta prueba, y animo a la gente que no la haya hecho todavía a apuntarse, el dinero que podamos obtener de esta prueba irá destinado a que ellos tengan un autobús adaptado que permita que 12, 14 de estos chicos puedan cada fin de semana salir juntos de excursión a donde ellos lo necesitan. Pues me ha encantado la explicación, Salvador, porque creo que la razón de esta prueba de la 10K es dar respuesta a esa pregunta que se hacía la madre de ANOA, de esta asociación. Creo que los 1.000 corredores y los 100 voluntarios que van a congregarse el domingo son amigos de los niños, de los jóvenes adolescentes de esta asociación de ANOA. ¿Dónde se va a celebrar la 10K? Pues la salida está prevista en el Polideportivo Manolo Jaén, enfrente de la Ciudad Deportiva, el antiguo Polideportivo Kelme. De ahí se da la salida. La prueba discurre por toda la Avenida de la Libertad hasta la zona del centro comercial El Aljub, ¿vale? Donde se gira, digamos, de vuelta de nuevo al Polideportivo Manolo Jaén. Entonces, es una prueba llana, es una prueba rápida, y que para gran parte de los corredores que están inscritos les sirve como test para la media maratón de Santa Pola, que se celebra justo una semana después, y fue por eso por lo que decidimos hacerla precisamente el primer fin de semana de enero. Es un fin de semana complicado para organizarlo, porque tenemos las vacaciones de Navidad antes, así que todos vamos un poco deprisa, pero es una prueba, yo creo que necesaria, es decir, para aquel corredor que quiere probarse antes de la media maratón de Santa Pola, es una prueba ideal, y de hecho yo creo que casi la mitad de los corredores que participan, por los tiempos que hacen, son, digamos, profesionales o semiprofesionales del running. Y luego hay otro sector importante que participa simplemente por contribuir y por correr esos 10 kilómetros al ritmo que hemos corrido todos, ¿no? Hacemos lo que podemos, porque yo en alguna ocasión también la he corrido y hacemos lo que podemos, ¿no? Que eso es el haberla celebrado en enero, nada más después de las vacaciones de Reyes, ¿es un cambio con respecto a otras ediciones? ¿O siempre se ha celebrado en enero? Siempre la hemos hecho el primer fin de semana hábil, así, de enero. Sí, efectivamente. Digamos, lo que ha marcado nuestra fecha ha sido el hacerlo una semana antes de la media maratón de Santa Pola. Sea, siempre será así. Sí, vale. Sí, porque entendemos que sirve. Y es de hecho, un estímulo, la verdad. De hecho, es que nos sirve, digamos, ellos nos lo han dicho, que les sirve muy bien como test para muchas de las personas que luego quieren presentarse. Un buen entrenamiento. Pero hay novedades, ¿no?, en esta edición. Tenemos cosas, sí, claro. A ver, este año además, bueno, todos los años celebramos y agradecemos la presencia de los corredores y de los voluntarios con un almuerzo. Eso lo hemos hecho todos los años, un almuerzo, pero no quiero dejar de destacarlo. ¿Dónde? En la propia pista, propia pista, nada más terminar, los corredores tendrán acceso a un recinto donde habrá coca salada, habrá habas tiernas, empanadillas, un almuerzo típico de nuestra ciudad, sin bebidas alcohólicas. Ya hace años que decidimos que no habría bebidas alcohólicas, y yo creo que eso es lo lógico, es decir, ahí habrá Coca-Colas, habrá refrescos de todo tipo, ¿vale?, y zumos, y tenemos ese almuerzo, que es algo habitual, y luego quiero destacar que este año, por primera vez, vamos a celebrar distintas pruebas para los más pequeños en la propia pista del polideportivo. Mientras la carrera está avanzando por la Avenida de la Libertad, pues disponemos del polideportivo para hacer algunas carreras para los más pequeños, y ya tenemos inscripciones para categorías de pre-benjamín, benjamín, alevín, infantil, de tal forma que ellos van a correr 200, 400 metros, es decir, pues una prueba simplemente para que los niños se animen en algún día a apuntarse a la prueba, digamos, más oficial, ¿no? Estamos a escasos días ya de la prueba, de la carrera, y ¿cómo han ido las inscripciones? ¿Cómo están yendo? Muy bien, en torno, yo creo que estamos en los mismos números del año pasado, y los últimos días son días de inscripciones muy numerosas, es verdad, aunque tuvimos un primer plazo con un precio más rebajado, que cumplió nuestras expectativas, se apuntó mucha gente. Desde entonces el precio hoy es de 13 euros por apuntarse la prueba, y las inscripciones van al mismo ritmo o incluso un poquito más de las inscripciones del año pasado. Pero como igual, mientras estamos hablando, entre hoy y mañana y el domingo todavía tendremos inscripciones. Porque también hay donativos, no solo para apuntarse a la carrera, sino que también tienen ustedes la posibilidad de recibir donativos, ¿no? Sí, pero lo hemos encauzado desde luego siempre estamos dispuestos a recibir cualquier tipo de donativo, ¿no? Pero sobre todo lo que queremos es hacer un acto donde participemos todos. Y en este caso el donativo se manifiesta en una donación de 5 euros solidarios a todo aquel que, no corriendo o no interesándole especialmente esta prueba, le apetezca almorzar con nosotros. Es decir, que en definitiva también contribuye aquel que participe de la fiesta post carrera, y en ese sentido están invitados, cualquier persona que esté por ahí está invitado a participar en ese almuerzo, ¿no? Esta es la primera carrera solidaria para usted como presidente del Rotary Ilice. Sí, bueno, en Rotary tenemos una tradición desde el principio, y es que cada año hay una nueva junta directiva, hay un nuevo presidente, secretarios, tesoreros, etcétera, ¿no? Y eso da dinamismo a la asociación, porque evita, pues quizás, el estancamiento, pero por otro lado, y es verdad que a los que entramos cada año, y entramos y salimos en cada año rotario, que va desde julio a julio, pues nos obliga a ponernos las pilas y a aprender rápido en los temas de organización de todo tipo de eventos. Es una especie de máster de un año que hacemos, pero sobre todo pensando en beneficio de los demás, ¿no? Pues muchísimas gracias a los rotarios de Elche, a Salvador Sánchez, sí. Sí, una última cosa que no quería dejar de decir, pero si no hay nada que lo impida, tenemos a una persona excepcional que dará la salida a la 10K, y es nuestro capitán del Elche Club de Fútbol, Nino. Nino se comprometió, y si no hay nada, en fin, deportivo que se lo impida, será Nino el que dé la salida a la prueba, y serán los chicos y chicas de ANOA los que mantendrán la cinta de la llegada de los primeros del premio, digamos, masculino y femenino de la prueba. Así que, bueno, es un aliciente más tener también a Nino con nosotros. Es un gran acierto, más, ¿no?, que aliciente. Una gran persona, un gran jugador, una leyenda para el deporte en esta ciudad. Salvador, muchas gracias a los rotarios por este abrazo solidario a esos chicos y chicas con diversidad funcional de la Asociación ANOA. Gracias a vosotros por tenernos siempre y ofrecernos vuestras instalaciones para nosotros. Gracias. Pues terminamos esta entrevista con la cuña de promoción de esta carrera. ¿Te gusta el running? ¿Te atreves con una 10K? El Club Rotary Illice organiza este domingo 12 de enero la 10K Rotary. Serán 10.000 metros llanos, cómodos, urbanos, con inicio y fin en la pista de atletismo Manolo Jaén de Elche. Con la inscripción tendrás almuerzo, camiseta, bolsa del corredor y, sobre todo, la satisfacción de que todo lo recaudado irá para conseguir un vehículo adaptado y poder trasladar a los chicos y chicas de ANOA Elche. Corre la 10K Rotary y trae a tus amigos. Y si no quieres correr, también hay un dorsal solidario. Más información e inscripciones en 10krotary.es. ¿Vas a reformar tu hogar? En Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar, con las mejores marcas Versace, Keravén, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquets, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida, te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes del 31 de marzo, te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida Novella 129 Elche y en quiles.es. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145 Elche. Teléfono 965-43-34-64. En 2020 tiene pinta de que van a pasarte cosas muy buenas. ¿Y si haces que empiece de forma especial conduciendo tu nuevo SEAT? Empieza bien el año con las ventas exclusivas de Serrauto. El 16, 17 y 18 de enero, ven a nuestro concesionario en Elche y llévate tu SEAT favorito con hasta un 35% de descuento. ¡Corre! Tienes tres días. Pide tu cita llamando al 966-61-2028. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche. Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana. Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera. Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera. Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso. Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900. Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol. Maderera Ilicitana, carpintería de exterior. A Avitel.com, su elección más acertada. Contrato personalizado y solo un 3% de comisión a la parte vendedora en viviendas de Elche. Con exclusividad opcional. Avitel, desde 1987, servicios inmobiliarios con rapidez, calidad y honestidad. En Avenida Juan Carlos I, 81, Elche. Teléfono 965-420159. Piense en Avitel.com para comprar, vender o alquilar. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Bien, pues con la sintonía de informativos comenzamos nuestra ronda de noticias. Iciar Martínez ya está preparada aquí en los estudios de Tele-Elche en Radio Marca, en el 101.4, para contarnos las noticias. Hoy hemos comenzado con ese incendio que ha tenido a los bomberos de Elche y a otros bomberos de los parques cercanos en jaque durante toda la noche. Eso Iciar, es, buenos me, días. Me dices buenos días. ¿Nos cuentas los detalles del incendio? Eso es. Ayer los bomberos se afanaron a fondo en un intenso incendio en una chatarrería de Torrellano muy cercana al aeropuerto. De hecho, el humo llegó a invadir pistas de aterrizaje, por lo que los bomberos de la terminal también se desplazaron al lugar del incendio. Aún así, el fuego era tal que tuvieron que movilizarse las dotaciones del Parque de Bomberos de Elche de Alicante y también de San Vicente. Se originó este jueves por la tarde sobre las 7 y a las 6 de esta madrugada regresaban al Parque Comarcal la última de las dotaciones. El primer incendio del año, muy intenso además. Pero es que seguimos en la página de sucesos porque ha habido golpe al narcotráfico. Agentes de la Policía Nacional y local han desmantelado varias plantaciones de marihuana aquí en Elche. Ambos cuerpos han trabajado conjuntamente en esta misión y han localizado 1.000 plantas de marihuana, 120 kilos de cogollos y también material para su cultivo. Cuando los agentes entraron al domicilio, encontraron las habitaciones perfectamente estructuradas y equipadas para el cultivo interior de esta marihuana. Las plantaciones se encontraron en viviendas ubicadas en dos pedanías de la ciudad para su posterior distribución aquí en Elche. El propietario de estas es un hombre de 30 años y nacionalidad albanesa, que ya ha sido detenido por un delito contra la salud pública, pero la investigación continúa abierta por parte de la Policía Nacional y local porque los agentes no descartan más detenciones con respecto a este caso. Estas son las noticias que tenemos para hoy de sucesos, pero además hoy tenemos una larga lista de previsiones. Es la primera junta de gobierno local que comenzará de este año, que comenzará en apenas dos minutos. También tenemos presentación de los programas de los cines Odeón o de un concurso para un emoticono para la dama que va a presentar la Real Orden de la Dama. Pero es que también hoy a mediodía Riegos de Levante celebrará su centenario con un acto conmemorativo en el que se presentará un libro editado por este aniversario en su sede situado en el Parque Agroalimentario. Y también está previsto que acuda a este acto el presidente del Consejo, Chimo Puig, la consejera de Medio Ambiente y Agricultura, Mireia Moya, y también el alcalde, entre otras autoridades. También nos ha convocado a los medios de comunicación el Partido Popular. Así que, como ven, una larga lista de previsiones que tenemos para este viernes. Como digo, va a comenzar en unos minutos la primera junta de gobierno local de este año. Ya saben que como el viernes pasado, pues pilló ahí entre Navidad, se ha pospuesto para este día 10. Veremos a ver qué aprueba el gobierno local. Gracias, Iciar. No hay. Tenemos muchas previsiones, entonces. ¿Me puedes decir las ruedas de prensa? Eso es. Tenemos una a las 10, que ya ha sido a las 10:20, esa programación de los cines Odeón que se hace a principio de año para conocer, bueno, pues esas películas en los cines Odeón. La Junta de Gobierno local que acabamos de decir. Y a las 11:30 se va a presentar la concejal de Educación, María José Martínez, junto a los miembros de la Real Orden de la Dama de Elche, pues un concurso para un emoticono para la dama. Ya saben, esos emoticonos que enviamos por mensajes. A ver si podemos enviar desde nuestro WhatsApp una dama de Elche. Sería muy especial para nosotros, para los ilicitanos. Y como decimos, a final del día, porque es hasta la una del mediodía y se prevé que el acto pues dure una hora o más, hasta las dos puede llegar, ese centenario de Riegos de Levante que va a celebrar ahí en su sede. Sí, hemos tenido una entrevista con Javier Berenguer, el presidente. Estaba preparándose el último discurso, un discurso reivindicativo, que es importante, porque tiene al presidente de la Generalitat Valenciana allí, a la consellera, al presidente de la Diputación Provincial, al alcalde, tiene a muchas autoridades políticas, a nuestros representantes políticos de la Comunidad Valenciana, a los que le va a exigir, evidentemente, apoyo para que continúen otros 100 años más de historia de esta comunidad de Riegos del Levante, uh-huh. que el sector agrícola necesita agua y que parece que el gobierno de coalición con Teresa Rivera con mayor poder concentrado en sus manos igual tienen que movilizarse mucho más porque parece ser que la ministra no está por la labor. Muchas gracias, Iciar. Te volvemos a escuchar a la una, ¿no? Eso es, a la una volvemos con estas, con esta información, con estas noticias y más. A la una del mediodía aquí en Teleelch Radio Marca estaremos mi compañera Marga y yo. Pues muchas gracias. Nosotros continuamos la ronda de noticias. Lo hacemos cambiando de sintonía y dando paso a nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. La Copa del Rey entra en escena. El Elche Club de Fútbol pondrá a prueba mañana sábado a partir de las 5:30 de la tarde la imbatibilidad del Yeclano en su campo en la Constitución, donde el cuadro local encadena 31 partidos sin perder, concretamente no hincan la rodilla desde el 5 de septiembre de 2018. Los hombres de Pacheta tratarán de romper la buena dinámica del conjunto murciano, que es segundo clasificado en el grupo cuarto de Segunda División B y más en su estadio, donde se muestran inexpugnables, pues para lograr el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey habrá que ganar. Para ese partido el técnico ha anunciado rotaciones, pero también ha dejado claro que se va a llevar a toda la flota, a los 18 jugadores. Algunos de los canteranos, pocos, tendrán su oportunidad, pero el equipo estará plagado de jugadores de la primera plantilla, aunque eso sí, conscientes de que dos días después tendrán que viajar a Gijón para enfrentarse al Sporting en Liga. Pacheta deja claro que va a ser una verdadera prueba de fuego. Muchos partidos sin perder, sí señor. Pues ya tenemos ahí una motivación. Intentar ir allí a ganar. ¿Que va a ser muy complicado? Claro que es complicado. Porque además tienen una comunión con su público maravillosa, los jugadores. Tiene el público cree en ellos y ellos están felices. Va a ser un partido complicado para nosotros, claro que sí. Y porque tienen dinámica ganadora. Pero nosotros no vamos a ir andando ahí. Nosotros vamos a intentar ganar. ¿Que va a ser complicado? Claro. ¿Que te pueden eliminar? Sí, sí, sí. ¿Que no pienso en ello? En ningún momento. Solo pienso en que vamos a eliminarles nosotros. Esa es nuestra misión. ¿Complicado? Muy complicado, vuelvo a repetir, un buen ambiente de fútbol, un campo que está, lo estuvimos viendo el otro día, está en buenas condiciones para jugar, es estrecho, tiene 60, 61 metros de ancho, pero nosotros tenemos que ir allí a ganar, con nuestras armas, con nuestro modelo, con nuestra filosofía, con lo que a nosotros nos hace fuertes, ante un rival que domina muy bien su estadio, que domina muy bien la estrategia, que tiene grandes virtudes y por eso está arriba. Creo que sabemos a lo que nos vamos a enfrentar y ahora a intentar interpretarlo, pero el fútbol es caprichoso y va a ser un partido interesante. Partido interesante, lo cataloga el técnico blanquiverde. Hoy entrenamiento a puerta cerrada. El equipo partirá mañana día del partido y se espera que sean 400 los aficionados del Elche que acompañen al equipo en el partido de Copa del Rey. Mañana desde las 5, retransmisión en directo aquí en Teleelch Radio Marca. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Que tengan mucha suerte los chicos del Elche Club de Fútbol en la Copa del Rey. Y nosotros cerramos la ronda de noticias con las previsiones meteorológicas para este fin de semana. Vicente Bordonado, cuéntanos. Muy buenos días. El embolsamiento de aire frío en altura ya está entrando por el nordeste de la península. De hecho, en Cataluña está dejando ya precipitaciones aquí a lo largo de la mañana. Paso de intervalos de nubosidad que poco a poco irán a más. El viento de componente norte, en principio flojo. Conforme vaya avanzando la tarde, la nubosidad irá en aumento y entrada la noche, tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos. Esperamos precipitaciones de carácter débil. Donde va a llover será en el litoral norte de la provincia de Alicante, cantidades en torno a los 15-30 litros metro cuadrado. Conforme vaya avanzando la noche, el viento de componente norte podría superar los 40 km por hora. Y hoy las temperaturas diurnas en buena parte del territorio apenas van a rondar los 14, como mucho 15 grados. Durante el fin de semana, de nuevo, se imponen las altas presiones para garantizar la estabilidad atmosférica. Mañana, a primeras horas, restos de inestabilidad con intervalos puntuales de nubosidad, viento flojo de componente norte. Conforme vaya avanzando la jornada, tendencia a cielos poco nubosos o despejados. Por la tarde, el viento flojo de componente marítima, temperaturas máximas que para mañana van a rondar los 14 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 7 grados. El domingo, jornada estable, anticiclónica, con cielos despejados, viento en calma por la mañana y flojo de componente sur a partir de mediodía. Temperaturas en torno a los 15 grados. Ojo, porque durante la madrugada del domingo se podría producir alguna helada de carácter débil y muy localizada en las pedanías del sur del Candelch. Y comenzaremos la semana con tiempo anticiclónico, cielos prácticamente despejados y temperaturas que poco a poco irán remontando. ¡Hasta luego! 101.4 Teleelch Radio Marca. Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso. Y en la recta final del programa La Glorieta, cuando son las 10 y 36 minutos de la mañana, tenemos en nuestros estudios de Teleelch en Radio Marca al responsable de la programación cultural del Corte Inglés. Él es Cristian Cutillas. Muy buenos días, Cristian. Buenos días, Rosmery. El motivo... feliz año. Igualmente. El motivo de esta entrevista es porque ya habéis dado a conocer el contenido de la programación para el mes de enero y me ha sorprendido porque el Corte Inglés, lejos de ser unos grandes almacenes o un centro comercial, ayuda también a fomentar la cultura en Elche y a poner a disposición de los ilicitanos e ilicitanas pues una sala de ámbito cultural donde poder estar en contacto con los escritores favoritos, escuchar una buena música, ver una buena exposición o incluso ver una buena película. Exacto, Rosmery. Ya son 3 años y medio que el Corte Inglés de Elche abrió su sala de ámbito cultural aquí en nuestra ciudad. Son 22 salas culturales las que tiene el grupo El Corte Inglés en toda España. Y Elche tiene la suerte de contar con una de ellas. Y como te digo, ya desde mayo del 2016 que la abrimos, pues estamos funcionando apoyando a la cultura local y ilicitana. Yo podría decir al Corte Inglés que habéis llegado con retraso a Elche, porque llevabais abiertos mucho más años. ¿Y por qué se ha esperado a 2016 para ofrecernos esta programación cultural? Pues era una solicitud que la dirección del centro ya había hecho a la Dirección Nacional hace años, pero estas cosas van despacio, no van lo rápido que todos queremos. Pero por fin en 2016 conseguimos abrirla y hay muchas ciudades como Elche, incluso más grande, que no cuentan con esta sala, con este espacio cultural. También depende del espacio que tenga el centro comercial, porque son unos metros que hay que ocupar. Eso es lo que quería decir. ¿Qué espacio cuenta el centro comercial? Pues, ¿está adecuado? ¿Son salas polivalentes donde se puede hacer exposiciones, música, conciertos? Sí. Mira, la sala de ámbito cultural de Elche, si no me equivoco, es la más grande que tiene el grupo El Corte Inglés. La de Elche es una sala enorme, totalmente preparada para conferencias, para visionar cine, presentaciones de libros, bueno, equipada con microfonía, con pantalla, proyector, ordenador, y luego encima contamos con un espacio expositivo para hacer exposiciones de fotografía y de pintura que está fuera de la sala, que es lo anormal en este caso, porque siempre conviven las exposiciones con los actos culturales. En Elche tenemos la suerte que las exposiciones están siempre fuera, abiertas al público, y es un espacio enorme ahí en el Rotón, en el sótano 2, que tenemos la suerte de tenerlo aquí en Elche. ¿Sí? ¿Y cómo se gestiona? ¿Se abre a la ciudadanía, pero son ustedes los que lo gestionan o lo pueden alquilar? No, en realidad lo que el Corte Inglés hace es ceder de forma altruista este espacio para fomentar la cultura en Elche. No es un alquiler en sí, simplemente contactando a través del correo de ámbito cultural elche@elcorteingles.es, ese correo lo gestiono yo, y solo la gente nos presenta el proyecto cultural que tiene, presentación de un libro, conferencia, una charla, poesía, lo que quiera, un concierto, y nosotros le cedemos el espacio sin ningún tipo de requisito. Cristian Cutillas, usted se ha convertido casi en el concejal de cultura, pero del centro comercial del Corte Inglés, porque por ser programador cultural, a usted le lloverán las ofertas si ya llevan 3 años abiertos. Sí, la verdad que sí. En 2019 hemos hecho, no recuerdo bien la cifra, pero han sido 170 y pico actos culturales que hemos tenido durante todo el año, con cerca de 40 presentaciones literarias de autores locales, que claro, porque, es una cifra muy importante. Claro, ¿cuál es la prioridad que dan ustedes? ¿Tendrán un criterio? A ver, cuando es una presentación literaria, pues el criterio, vamos, no hay un requisito básico. Bueno, el requisito básico es simplemente que el libro se pueda gestionar para la venta, que es el motivo por el que el autor quiere presentar su libro, para poder distribuirlo. Nosotros le damos los medios para que lo haga. Simplemente se acerca, habla conmigo, lo gestionamos a nivel local y puede hacer una presentación digna de su libro. Pero ustedes no dirán sí a todo. Tendrán pasar unos filtros. Sí, claro. Hay ciertos temas que el Corte Inglés no puede albergar en su sala de ámbito cultural, ¿no? Temas políticos, temas de religiosos. No por falta de voluntad, sino porque al final somos una empresa privada y no queremos posicionarnos en un sitio ni en otro. Estaríamos encantados de poder albergar a todos los partidos políticos, ¿no? Que nos han hecho solicitud de la sala, pero no podemos hacerlo. En ese caso, no. Pero lo que son temas de charlas, de conferencias o de presentaciones de libros, bueno, básicamente tiene cabida todo. ¿Y tiene un reflejo esto luego en las ventas del Corte Inglés? Desde que han abierto ustedes esa sala de ámbito cultural, ¿lo han visto reflejado? Sí, sobre todo en la venta de libros. De hecho, ámbito cultural, cuando nació hace unos 22 años, me parece, era un sello cultural, una editorial cultural, una editorial de libros. Esto ha devenido en salas polivalentes con diferentes tipos de manifestaciones culturales, pero el sentir de ámbito cultural era promocionar la venta de libros. Y en Elche se nota, claro, como te digo, casi 40 presentaciones de libros. Unas funcionan mejor, otras funcionan peor, pero sí, lo nota nuestra librería, claro. Una librería donde también tienen las novedades musicales, las novedades en vídeo y por eso también la sala cultural, por ejemplo, creo recordar que Albarreche estuvo en el Corte Inglés, ¿no? Sí, ha estado este año dos veces presentando el disco de recopilatorio del programa de La Voz de Operación Triunfo y luego su primer disco. Eso no lo pudimos hacer dentro de la sala de ámbito cultural porque es imposible albergar a tanto seguidor como tiene Alba. Lo hicimos fuera en nuestras instalaciones de la primera planta, en la terraza exterior, y fue exagerado la gente que vino en las dos ocasiones, la verdad. O sea, se vendieron discos lo que no pensamos que podíamos vender, la verdad. Y también venden ustedes DVDs, con lo que venden películas. Claro. Con lo que hacen cine. Exacto. La sala es tan polivalente que puede ser también una sala de cine. Sí, dos o tres lunes al mes, dependiendo de la disponibilidad que podamos tener, tenemos una actividad que se llama Lunes de Cine, donde visionamos todos los meses pues las novedades que salen en DVD y Blu-ray. Y atención, esto es todo gratuito. Sí, no cobramos por nada. El espacio es gratuito tanto para el que lo utiliza como para el que viene a visitarlo. Pues en el mes de enero, ustedes ya me han pasado el programa, y en el mes de enero hay la proyección de dos películas. Sí, exacto. Y dos películas muy taquilleras. Tenemos el 20 de enero la posibilidad de ver gratis a las 6 de la tarde Érase una vez en Hollywood. Exacto, el lunes 20 de enero. Y el siguiente lunes 27, una película que ha tenido muy buena crítica, que se llama El vicio del poder. Y esto es el criterio que van a seguir en febrero, sí, en marzo. Sí, febrero, marzo. De hecho, tengo por aquí el dato y visionamos en 2019 27 películas. Sí. ¿Con sala, con lleno total? No, hay algunas que funcionan mejor, otras que funcionan peor, pero vamos, el espacio está abierto, venga una persona o vengan 30 personas, se visiona la película igualmente. ¿Y estas películas que ustedes visionan, que proyectan, son las que ustedes ponen a la venta? Claro, las están a la venta. Claro, no podemos visionar todas las películas que queremos, porque el Corte Inglés tiene un acuerdo con una... Lógico. En fin, con las distribuidoras. Hay que cumplir unos criterios. Pero el criterio principal es que la película sea novedad ese mes, y que tenga un buen nivel de crítica, claro. ¿Qué nos has preparado en la programación de enero, Cristian? ¿Qué nos puedes destacar? En enero... Aparte de las proyecciones gratuitas de estas dos películas. Sí, aparte del cine, en enero pues continuamos con una exposición de un artista de Alcoy que se llama Caro Guarinos, que, bueno, la titula El mar está dentro de una caracola, que es una exposición que ella presenta cuadros con diferentes técnicas, pero destaca el pastel sobre tabla. Yo invito a todo el mundo a que vaya a ver esa exposición porque es fantástica. Es en mi opinión, es de las dos o tres mejores exposiciones que hemos tenido en estos 3 años y medio. Merece la pena ir a verla. Y luego, a final de mes... Te has mojado, porque has tenido exposiciones también de autores locales. Sí, sí, sí, de autores locales, pero es que detrás de Caro llevaba varios... fácil un año y medio para que pudiera venir, porque es que es espectacular lo que pinta, ¿eh? Vamos, a mí me encanta. Y luego ya a final de mes, cuando ya se marche Caro Guarino, pues tenemos la exposición de fotografía que organiza la Semana Santa de Crevillén, que nosotros patrocinamos y colaboramos con ellos, y todos los años la presentamos. Una exposición de fotografía muy buena también, ¿eh? Además, que combina no solo fotografía de Semana Santa, sino también tiene un tema libre donde consiguen unos resultados excelentes. Y luego tenemos autores que van a venir a firmar sus ejemplares. Autores locales de la provincia de Alicante y también de Murcia. Ya el mes pasado tuvimos a una decena de autores, este mes tenemos a 8, en febrero tenemos pues una docena también, me parece. Y son autores noveles que, bueno, están en nuestra librería durante todo el día y pues ahí pues presentan su libro, lo firman, lo comentan a todos los clientes que puedan venir a la librería. Y eso, si tienen la suerte de poder distribuir su obra, pues mira, merecerá la pena lo que hacemos. De hecho, hoy ya tenemos a un autor, a Luis David Pérez, que estará presentando La promesa de Ruth durante el día de hoy. Y no faltan las conferencias. Conferencias. Para este mes no tenemos proyectada ninguna conferencia. En febrero sí que tenemos, no sé si son 4, me parece, pero sí que tenemos conferencias de toda índole y de todo tipo. Más o menos solemos tener unas 30 conferencias al año, pues sobre música, psicología, crecimiento personal, sobre historia, sobre literatura. Me llama la atención, porque no sé lo que es, lo que habéis programado los martes, sí, de enero, la Academia. ¿Qué es esto? Mira, la Academia es un proyecto del periodista Borja Vilaseca, que eso se hace a nivel nacional. Y vuelvo a decir, tenemos la suerte de que Elche pueda contar con una sede aquí en nuestra ciudad. La Academia es un programa de educación gratuito para formar a jóvenes de 18 a 22 años. Es totalmente gratuito. Lo imparten profesores y profesionales de psicología, de educación, de aquí de la provincia de Alicante. Lo gestionan todos ellos a nivel privado. Hay que hacer una solicitud de plaza con ellos, con la Academia, y nosotros lo que hacemos es cederle el espacio. Se hace todos los martes, este es el segundo año ya que cumplen, y son, pues eso, 25 chavales, 18, 22 años, que tienen la suerte de que los formen a nivel cultural, en valores, y para que puedan desarrollarse personalmente. Claro, porque es la Academia de Desarrollo Personal y Liderazgo en Valores. Exacto. Sí. Pues sí que es importante. Esto sí que, perdona, Rosemary, nosotros lo vamos anunciando mes a mes para que la gente tenga conocimiento de que esto existe, pero se hace una inscripción previa en junio y julio. Es como si uno se quiere matricular en la universidad, es igual, ya está cerrada las inscripciones, está el cupo lleno. Y vamos, que invito a que todo el mundo lo pueda conocer en la página web de la Academia. Pues este es el inicio de la programación cultural del Corte Inglés. Supongo que 2020 será un año de muchos retos. Pues sí, tenemos... Sobre todo para ti, Cristian. Sí, sí, sí. Lo que es en ámbito cultural, vamos a continuar con los pilares que nos marcan un poco todo el año, como el concurso de la mujer en la pintura. Este año será la decimotercera edición. Concurso donde pintoras mayores de 16 años pueden presentar su obra, solo mujeres. Cada año recibimos unas 150 obras. Así se han cumplido todos los años, con lo que el concurso sigue estando vigente y sigue teniendo mucha importancia. De hecho, creo que es el concurso que reparte más premios en toda la provincia. Repartimos unos 1.500 euros en tarjeta regalo y tiene muy muy buena aceptación entre las pintoras. Y bueno, a partir de ahí, pues más ciertamente poesía internacional. También patrocinamos varios concursos con asociaciones literarias de aquí de Elche.

dan ganas de llorar con esto. Un llor. ¿Y yo? Ahí entrale tú, hermana. Venga. Sigo el rastro desolado de un amor desesperado que no dijo adiós. Es más, dijo, vendría con el alba y no volvió. Desapareció. Mi huella dejó. Y lo busqué hasta debajo de la cama. Y encontré pedazos de mi alma desangrándose. Buscar, doctor, alguna curación pa' que no muriera de amor. De pena murió. Y lo busqué hasta debajo de la cama. Y encontré pedazos de mi alma desangrándose. No le importó buscar, doctor. Pues hemos escuchado la canción de la cantante grupera Ana Bárbara, cantante mexicana. Y terminamos ya nuestro programa de La Glorieta cuando quedan 3 minutos para llegar a las 11 y que esté ya con nosotros nuestra compañera Rosa Lucas para en las próximas 2 horas hacer su programa Entre Amigos. Vamos a terminar con otro estilo de música porque hoy cumple años uno de los hermanos Muñoz, el dúo de Estopa. Con su tema Atrapado nos despedimos. Que disfruten de este fin de semana. Volvemos el lunes. Y atrapado en esa canción que me atormenta de resacón, esa mi maldición que me despierta día sí día no. Y atrapado en el laberinto que no me deja ver, siempre me guía el instinto, pero la canción siempre vuelve. Atrapado. Cerca de tu trabajo y atrapado en un 8, da igual boca arriba o boca abajo, y atrapado en un túnel que nos lleva siempre al escenario, y atrapado en el ojo que nos observa desde lo alto. Y así me siento por dentro, mejor me quedo aquí fuera, justo en el mismo momento y de la misma manera. Yo siento por dentro, tengo la tentación de quererme volver metido en esta canción. Yo así me siento por dentro, mejor me quedo aquí fuera, justo en el mismo momento y de la misma manera. Atrapado en un juego de móvil que me atrapa a diario, atrapado en el monstruo que no se cansa de ser mi adversario, y atrapado en tu mente, tengo los recursos necesarios para tentar la suerte y olvidar a mi yo imaginario. Yo así me siento por dentro, mejor me quedo aquí fuera, justo en el mismo momento y de la misma manera. Yo siento por dentro, tengo la tentación de quererme volver. Atrapado, atrapado, atrapado, atrapado, atrapado, atrapado. Y atrapado en la luna por una duda, déjame que lento me consuma. Y atrapado en el tiempo, mi cuerpo suda, deja que suba mi temperatura. Y atrapado en deja que suba mi temperatura. Temperatura.